Nos identifican las bardas, el río, nuestras colonias. La comarca nos une. 95.5. Desde ahora comienza el programa de interés general más importante de la ciudad. Un espacio para el pensamiento crítico y reflexivo con una conducción ágil y dinámica. Las noticias más importantes y las historias más atrapantes para una mañana especial. Aquí comienza Las Mañanas de mi Pueblo con Daniel Ferrer. Por FM de la Comarca 95.5. Hola, ¿cómo están? Buen día. Gusto saludarlos. Para los que están siguiendo la transmisión en vivo por redes sociales y tienen imagen, les muestro, para los que están por radio solamente, les cuento. Este libro, que se llama Ataques a la Prensa, está firmado por los integrantes de la Asociación para la Defensa del Periodismo Independiente, Biasati, Magdalena, Ruiz Guiñazú, Joaquín Morales Solá. En aquel momento estaba Jorge Lanata también. Se llama Ataques a la Prensa. Y es el informe 1999. El 29 de septiembre de 1999, Daniel Ferrer, periodista de FM del Colorado, fue detenido por un juez por negarse a revelar sus fuentes de información. El periodista había sido citado a declarar en una causa por contaminación ambiental a raíz de un derrame intencional de tambores de gasoil en aguas del río Colorado. Sin embargo, quedó 6 horas detenido por el juez de instrucción Manuel Álvarez, de la localidad de General Hacha, en la provincia de La Pampa. El 2 de mayo de ese año llegó a la radio el dato de que estaban volcando un líquido en el río. Nosotros fuimos y lo corroboramos a eso. La municipalidad hizo la denuncia ante la Dirección de Aguas de la provincia y empezamos a tratar el tema en la radio. Lo que hizo que toda la comunidad se moviera, además. Bueno, el asunto es que el artículo es más largo. En este artículo, en este libro, perdón, están colegas de Viedma, como Quique Camino o Néstor Buzo, a las trompadas con un comisario. El informe 99 de Ataques a la Prensa. Cuando yo me fui de acá, si vos hoy tenés, como Keren, 25 años, cuando yo me fui de acá, ella tenía 8. Entonces ella no sabe quién soy yo. Y no se perdió nada, ¿eh? Después capaz que contamos un día cómo nos conocimos con Keren, cuando Keren era alta así, chiquita así. Pero lo que quiero significarles es lo siguiente. Hoy una mujer o un chico, un hombre, un padre de familia, un profesional que tiene 28 o 30 años no sabe quién soy yo. Y entonces, y capaz que no sabía de esto. Y su papá, su mamá o sus mayores tampoco le contaron. Entonces tiene que empezar a descubrir una voz nueva, una voz distinta a las que estaba acostumbrado. Eso trae varias cargas, puede traer una carga negativa, puede traer una carga positiva, pero el chico o la chica no saben de quién están hablando, no saben qué va a pasar. Los que están en otros lugares de la provincia y que ahora nos están siguiendo y conocen la forma de trabajo, les va a resultar más sencillo. Entonces para nosotros, del otro lado, hay una diversidad de gente muy importante. Están Para los que no saben, yo, mi club está acá, mis hijos nacieron acá, mi vida está hecha acá, mi escuela, mis maestras, esto está hecho acá en esta zona. Nosotros veníamos cuando éramos más chiquitos a la Adela a jugar al billar con honguitos en lo de Fraile. No está más el billar con honguitos. O nos veníamos a macar a la zorrita de la plazoleta. La historia intrafamiliar cuenta que yo me puse de novio con la mamá de mis hijos en la Adela. Mirá si la Adela tendrá cosas que ver para mí. Y con Karina y con Walter, que nos conocimos por separado, trabajamos mucho tiempo juntos. Así que estamos en una situación de alegría tensa, que a mí me resulta muy agradable realmente. Y entonces, cuando yo digo, ¿y cómo explico a qué vengo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo explicás? Bueno, debe haber sido una charla entre ellos, eso no pregunté. Uno de los dos le debo haber dicho al otro, oíme, llamalo que venga a trabajar acá. Y tardamos nada. Así que como que no sé quién fue el autor intelectual de los dos, aprovecho para agradecer el gesto de esta casa de permitirnos estar en el aire hoy, de que haya mucha gente del otro lado, que se ha generado una expectativa muy linda, muy agradable. Bueno, Daniel, pero sigue sin explicar. Bueno, a ver si pueden ustedes encontrar en esta frase que les voy a decir una definición. ¿Vieron que les dije que cuando una mujer, una mamá de 25, 28, 30 años, un señor, un profesional, un médico, el chico Guillermo que hablaba recién con Cari en el programa que nos antecede, son chicos que yo los conozco de altos así, un metro del suelo? Y ahora que el tiempo pasó, yo no tengo más nada para decir, ni más nada para ofrecer que lo siguiente. Hace 17 años, nosotros decidimos emigrar, porque además también hubo como una cosa en conjunto. Se trataban temas de determinada forma, que había una parte de la sociedad que es expulsiva, es decir, yo recibí una agradable invitación a irme, porque nosotros avanzábamos con los temas del río. Yo he perdido muchos amigos que se los llevó esa maldita enfermedad y nunca nadie me pudo demostrar que no era el lago del río. Pasaron 17 años, leí la semana pasada que todavía andan haciendo informes del río. Nosotros perdimos a Sergio y a Raquel en esta comarca. Y la forma que tuvo la muy buena prensa que tiene Río Colorado y la Adela, impulsó a los que tenían que tomar decisiones a invitarnos cordialmente a buscar otros horizontes. Y entonces cuando yo me fui, que tampoco fue una gran pérdida, ¿no? Cuando yo me fui, no tenía ni casa ni auto. Y me corrigen en mi casa, me decían, teníamos una camionetita de esas del rombo. Y me acordé, sí, ¿te acordás? Vos manejabas eso, Cari manejó eso. Bueno, teníamos esa camionetita y no teníamos casa. Y nunca tuve auto, ni nunca tuve casa. Y no abro cuestionamientos sobre los que tienen auto y casa y han sabido administrarse bien. Lo que quiero decir es que en esta profesión bendita, cada uno sabe qué hizo, qué hace y qué hará. Y yo no abro juicio de valor sobre los que han conseguido instalarse en situaciones. Yo he presenciado y he escuchado decir cosas que al principio me resultaban dañinas y después pensé, bueno, Debe ser que la libertad de cada uno para decir lo que tiene ganas de decir es lo que yo pretendo ejercer. Así que no está mal que cada uno piense que el pasar económico o el estándar de vida de tal o de cual se cimenta a partir de acciones que sería mejor que el común no las supiera. Bueno, si así fuera, yo siento el deseo de decir que cuando yo me fui de acá no tenía nada. Y hoy vuelvo acá sin nada. Y vine porque me invitaron estos dos chicos que los conozco de cachorritos. Y después, esto que le pasó a Río Colorado con ese método expulsivo que yo les cuento, a mí me pasó en Roca y me pasó en Viedma. ¿Y saben qué fue lo que ocurrió? En Roca, por ejemplo, y acá les empiezo a explicar cómo va a ser el programa. En Roca, a mí no me dijeron en el Canal 10, que era una cosa de una instalación infernal, a mí no me dijeron, usted dijo tal cosa y por eso me echaron. No, los que se habían puesto peligrosos fueron ustedes, que habían descubierto que en el contestador automático del canal del Estado, como yo creo que corresponde, vos podías llamar, decir lo que te pasaba, y el tipo que estaba, había dos segmentos, uno donde los chicos hacían el corte, Maxi Pagliacci y Dani Carrilaf, y el que estaba en el aire, los que hacían el corte tenían la exclusiva orden de insultos no, o ponerle un pip, porque por ahí un carajo bien puesto no está del todo mal, aunque la palabra no es un insulto, pero si era muy exagerado, y una sola vez discutimos el tema, un tipo dice que vos no sé qué, pero insulta no, entonces no me pregunten más, chicos, pasalo. Y entonces ustedes habían descubierto que se podía llamar, que vos podías hablar que, ¿no? Y decir lo que te pasaba. Y que el tipo que estaba en el aire te jugaba arriba de eso que pasaba. Si el reclamo era valedero, obviamente. Y a mí no me dijeron nunca, usted no se criticó, no sé. Los que se habían puesto terribles eran ustedes. Y acá va a pasar igual. Hay un rol de la sociedad como tal que lo tiene que asumir. Ustedes tienen que asumir la responsabilidad de veo algo que está mal, hoy con la tecnología, saco una foto, hago un audio y lo mando a la radio, no a esta, a la que quieran. No sé cómo los recibirán en otro lado, no estoy haciendo producción para los demás, lo que quiero decir, acá hagan y digan lo que se les venga en gana. No tiene que tener insultos y yo les cuento lo que va a pasar. El responsable del reclamo, el que está del otro lado, no quiere escuchar que ustedes digan, las calles no sé qué, la basura no sé cuánto, las cosas de toda la vida de la gente. Está pasando tal cosa en tal parte. Para eso hay que decir, habla fulano de tal, vivo en tal parte, y quiero decir esto. Y en ese marco no es todo un denunciómetro. Vos podés decir algo que te resulte agradable, podés dejar un cariñoso, afectuoso saludo de cumpleaños a un ser querido. Es decir, la radio para mí tiene una sola subdivisión. La radio tiene dueños legales y tiene dueños reales. Los dueños legales aquí ya saben quiénes son. Los dueños reales son ustedes. El dueño real de la radio es el que está del otro lado. La radio es una cosa compañera, la radio no te tiene que afectar, no te tiene que molestar, la radio te tiene que poner linda música, la radio te tiene que dar un servicio, decirte cada tanto qué hora es, qué la heladita que cayó hoy a la mañana. Bueno, esas cosas, ningún misterio, la radio no tiene misterios, es una maravillosa forma de comunicarnos. Le quiero mandar un gran cariño a todos los que tuvieron una palabra de aliento, ahora van a escuchar cosas, a los que estuvieron del otro lado. Está Huguito Alonso viendo, en General Roca. Hugo es el director de la comuna. Hoy la comuna sale con un formato nuevo. La comuna es un diario un primito más chico de Diario Río Negro que Hugo dirige. Hugo es de los mejores, de los nuestros. Y un día me llamo a Hugo, estaba en Córdoba, y me dice, Ferrer, están hablando de usted. Y era por este libro que les estoy contando, que hizo la Asociación para la Defensa del Periodismo Independiente. Los ataques a la prensa del 1999, Piazzati, Magdalena, Morales Solá, La Nata, tienen una página dedicada a algo que pasó acá. Y me acuerdo que Hugo es integrante de FOPEA y Hugo me dijo, ¿están hablando de usted acá? Te mando un gran abrazo, Hugo, querido. A toda la gente que está del otro lado, Daniela. Daniela es la compañera de la vida del oficial Lucas Muñoz, un chico que mataron en San Carlos de Bariloche y por el que ya nadie reclama. Hay gente ahora viendo y escuchando en Balcheta, en Chipoleti, en Villa Regina, en Roca, en Viedma. Mi querido Tito Martínez en Ushuaia. Bueno, y a toda la gente que está aquí en la comarca. Me han contado Karina y Walter que han recibido mensajes de todo tipo y que para nosotros eso resulta muy agradable. Saber que ustedes están del otro lado siempre resulta muy agradable. Asuman el rol de la responsabilidad social del que desde su lugar tiene que comunicarle a los demás lo que está pasando. Nosotros vamos a tratar de encargarlos del resto. Y tengan guardado ese mensajito que quiero dejarles porque, miren, en Patagones hay una... En el Parque Luis Piedrabuena, que es un parquecito chiquito, que se dice que es el solar donde nació Piedrabuena, hay una especie de gigantografía que dice que repite un texto de una carta que la mujer de Piedrabuena, Julia Dufour, le escribió a su cuñado, Juan Richmond. La mujer le pone, prefiero comer cáscaras antes que alguien pueda decirle a mis hijos que su padre fue un traidor. Y yo trato de andar en ese camino. Trato de andar en ese camino. Recuerden la frase. Julia Dufour, 1800 y pico, a su cuñado Juan Richmond en una carta. La mujer de Piedrabuena. Porque todos, Belgrano, San Martín, no sé quién más, pero Piedrabuena y Güemes en las dos puntas. Prefiero comer cáscaras antes que alguien pueda decirle a mis hijos que su padre fue un traidor. Bueno, basta de palabras, vamos a empezar a andar. Ya saben dónde nos dejan mensajes de WhatsApp. Ya tienen todas las redes sociales. Pueden pasar por la fanpage de la comarca. Pueden pasar por la página de Las Mañanas de Mi Pueblo. Todo eso en redes sociales. Las formas de comunicarse. Nos empiezan a dejar mensajes de voz, mensajes de texto, los vamos a estar esperando, los vamos a estar compartiendo y seguramente entre hoy y mañana vamos a andar por una ronda de saludos y de buenos deseos, pero tienen que saber algo. En este esquema de trabajo, con los chicos, con los viejos, con la salud, con la educación, y con la seguridad no se jode. Gobierne quien gobierne. Sé que hay varios preocupados. La política no es un tema que le interese al muchacho que está parado en el andamio ahora. La política es un elemento más, como el club, como la biblioteca, como el teatro, como los grupos de música. La política es un elemento más de la sociedad. Importante porque son los hombres que deciden. Pero la política no se comió a nadie. La sensación que yo tengo es que ese chico que está en el andamio ahora, con la temperatura que hay afuera, la chica que está armando el instrumental para operar a alguien en el hospital, y la maestra que se está calzando su guardapolvo, son para mí infinitamente más importantes que el diputado fulano de tal. Y en ese camino vamos. Hace 27 años que andamos en el mismo terreno y espero que aún los que no lo quisieron entender en su momento lo comprendan ahora. Las 9 de la mañana y 27 minutos. Estamos en FM de la Comarca, en la Adela, en la provincia de La Pampa, en el 95.5. Empezando el camino para tratar de arrimarle a los líderes en audiencia de la Comarca Río Colorado, la Adela. Un gran cariño para toda la gente de Lomas del Mirador, para Carmen, para Jorge, que nos están esperando, nos han estado esperando todos estos días para que estuviéramos de la mejor manera. Abrazo a todos los compañeros de trabajo que nos ayudaron a armar esto y empezamos a andar el camino. ¿Saben cómo se bajan en el celu, no? Hay una aplicación para que vos puedas escuchar en el celu. No necesitas auriculares, nada. En las páginas podés escuchar en vivo. Bueno, no tienen excusa. No hay manera que no estén escuchando. Así que vamos a empezar a andar el camino. Hay que cumplir con los auspiciantes. Hay que escuchar linda música y hay que informarse.